Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a Mindalia Televisión, Mindalia.com. Estamos en el mundo al borde de un colapso. Vamos a entrevistar a Enrique de Vicente, un gran amigo y también un experto en todo esto. Es uno de los investigadores más lúcidos y valientes de nuestro tiempo, que conecta los puntos entre las élites globales y los movimientos geopolíticos que están reconfigurando nuestra realidad. Estamos ante una gran conspiración orquestada por las sombras, porque hoy lo que puede parecer ciencia ficción de lo que hablemos aquí puede ser también la crónica anticipada de lo que viene. Y lo que viene ahora mismo es Enrique de Vicente, al quien saludamos ya. Enrique, bienvenido a Mindalia Televisión. Bien hallado, querido Alfredo. Querido y admirado Alfredo. En tantas trincheras de combate nos hemos encontrado desde hace tanto tiempo. Sí, señor. Combate espiritual siempre. Combate de resistencia en busca de la verdad, en busca de la libertad y por el triunfo del espíritu, que será sí o también. Otra cosa es a costa de qué y de cuánto. Está sellado. Pues, ¿qué señales ves tú que indican este colapso en marcha? Hombre, no hay que mirar alrededor. O sea, no voy a dedicar, si quieres luego sí hablamos, en describir las señales de todo tipo, regidas ante todo por el gran lema, no de las élites, sino también de las fuerzas oscuras que están detrás de ellas y que han sido las dueñas de nuestro planeta durante tantos milenios, que es divide y vencerás, mantenernos divididos externamente, unos contra otros, pero también internamente, despedazados en muchas subpersonalidades, en muchos yoes que luchan unos contra otros. Enrique, hay muchas figuras internacionales que creen que el colapso es inevitable, pero tú eres uno de ellos. ¿Crees que el colapso del sistema es inevitable o también todavía reversible? El colapso del sistema es deseable. Te lo tengo que decir claramente. Otra cosa es, ¿cuáles son los futuros alternativos posibles? Muchos, en este momento más que nunca. En mi opinión, y sin lugar a dudas, este año 2025 es un año decisivo, donde estamos viendo ya a lo largo del año, que ya estaba anunciado en varios sitios, entre otros en una portada de The Economist, con todo el descaro, es que se han vuelto unos descarados tremendos. Estaba claramente anunciado, va a ser decisivo en cuanto a lo que ocurra en los próximos años. Y desde mi punto de vista, entre todos esos futuros posibles, lo mejor que nos puede ocurrir es que el Padre Sol, al que hemos venerado siempre en todas las culturas, en todas las civilizaciones, dé un zarpazo y se cargue toda esta civilización tecnológica. Porque entonces nos enfrentaremos a la verdad, a la realidad. Discúlpame porque no sé si esos ladridos vienen de aquí. Salen los ladridos, pero aunque ladren, seguimos cabalgando. Enrique. Perdón, pero porque son tuyos, no son míos. No, son tuyos, pero aunque te ladren, sigues cabalgando. Seguimos cabalgando, como decía Rubén Darío y otros. Bueno, la cuestión es muy clara. Y es que nos puede sonar muy duro, pero el Padre Sol, si nos da ese zarpazo, además de dejarnos inermes, dejará a muchísima gente en estado de shock. Y es, ¿qué hay de mi WhatsApp? ¿Qué hay de mi Netflix? ¿Qué hay de mi vida, de lo que ha ocupado mi vida? Pero, al mismo tiempo, paralizará todo el sistema de bombardeo electromagnético que estamos sufriendo y que nos mantiene zombificados. Vamos a ver, me interesa mucho eso de que hables del Padre Sol. ¿Qué es lo que vaticinas? ¿Qué es lo que de alguna manera esperas que suceda antes de que el sistema...? No lo vaticino yo. Vamos a ver. Como digo, hay muchos futuros posibles, pero yo te lo voy a detallar todo lo que pueda y permita el tiempo. O sea, voy a abreviar. Te pongo dos ejemplos. Ese evento del Padre Sol está anunciado por una gran profecía, una gran tradición profética que es mesoamericana, que va desde los mayas quichés hasta los aztecas, es decir, o lo que heredaron los aztecas. En los aztecas está en el Museo de Antropología de México, algo le llaman el calendario, que va, es la profecía de los cinco soles, que viene explicitada en el Popol Vuh, que es la maya, perdón, la Biblia de los mayas quichés. Y ahí se habla de cinco soles. Y cómo estamos viviendo el cinco sol, el quinto sol, cada uno de 5,000 y pico años, es decir, sumado los cinco, dan un año platónico o gran año de 25,000 y pico años, que es lo que tarda el sistema solar en dar un giro en torno a su sol central. Bien, y estamos al final del quinto sol. Mucho más específicos son, entre otras profecías, el verdadero secreto de Fátima. No sé si sabes a qué secreto me refiero. Bueno, ese secreto que no fue desvelado. Está desvelado desde el principio. Lo que pasa es que hay que saber ver por qué está desvelado desde el principio. Porque si Fátima se convirtió en noticia mundial es porque el 13 de octubre del año 1917, año y fecha absolutamente decisiva en la historia de la humanidad, cómo detallaré esa y cómo es la continuidad de otras fechas cíclicas en el encuentro que vamos a mantener, que se llama Ordo ad Cao, es decir, hacia un orden a partir del caos, con Emilio Carrillo, el sábado 22 de noviembre, aquí en Madrid, organizado por Ecocentro y en el Colegio Salesianos. ¿Y qué es? ¿En qué consiste y por qué hablo de año decisivo? Porque ese 13 de octubre hay una danza solar enorme que impacta hasta los más incrédulos que están allí, pero como yo investigué cuando aún había testigos vivos, y estoy hablando de hace mucho, de hace casi 50 años, niños que todavía vivían entonces, que vivían muy lejos de Coba de Iría, lo que veían que era como había unas nubes sobre Coba de Iría y había el sol, por supuesto, arriba, pero arriba de las nubes había una luz que giraba, o arriba o abajo. Eso fue lo que vieron los testigos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso es el anuncio de un sol danzante, el anuncio de la muerte del quinto sol. Y es una buena noticia, como todo lo que estamos viviendo son buenas noticias. Porque vamos a ver, no nos confundamos. Nos pueden tener adormilados, nos pueden tener vencidos y derrotados. ¿Por qué? ¿Por qué vencidos y derrotados? No, se dice vencidos y desarmados, decía una historia de la Guerra Civil Española, del fin. ¿Por qué? Porque aparentemente nos tienen vencidos. Aparentemente no. ¿Por qué? Porque nos tienen inermes dentro de este cuerpo denso y limitados. Ilimitados con su tecnología que no nos podemos imaginar a qué nivel está funcionando ya. A un nivel, digamos, de los satélites, las redes satélites. Pero que no se engañen y no nos engañemos ninguno de nosotros. El espíritu sigue vivo, el espíritu sigue aquí. Y eso lo hemos demostrado, Alfredo, cuando nos hemos encontrado, cuando la pandemia, no voy a hablar de más, vale, tú ya sabes cuál era mi posición en ese momento, pero recuerdas, ahí en esa primera trinchera que vinieron a fastidiar a algunos locos, como siempre, y hacernos pasar a todos por locos. Ya sabes que yo no me callo nada. Y por eso te dije, Alfredo, no quiero aparecer, tras haber visto el show que habían montado aquellos. Bien, nos hemos visto ahí, pero cuando llegue el momento no nos veremos ahí y no estaremos inermes. Surgirá una fuerza ilimitada y la victoria será de la luz. Bueno, esto es una aseveración importante la que haces y la que estás manteniendo desde hace muchísimo tiempo. No es nada nuevo en quien te escucha, pero... Perdón, no es nuevo en la tradición profética. Es claro. Que vamos a ver, en todo el planeta el mensaje es ese. Habrá una convulsión, el Apocalipsis lo cuenta, capítulo 21-22, y al final desciende la Jerusalén celeste, igual que está descendiendo ahora el plano supramental. Uh-huh. Y habrá unos nuevos cielos, una nueva tierra y un hombre nuevo, una humanidad nueva, la suprahumanidad. De eso no nos cabe la menor duda. Lo que quería preguntarte es que hay un gran número de personas, millones de personas, que están esperando que eso suceda. Suceda lo que suceda, están esperando algo. Y hay otros menos millones de personas que están activamente haciendo cosas para que suceda una nueva realidad. Yo creo que el momento extraordinario que estamos viviendo no es el de esperar que ocurra algo, que también va a ocurrir, por acción o por omisión, sino a manifestar una nueva realidad. ¿Crees que se está manifestando ya esa nueva realidad o tiene que colapsar con ruido estruendoso el sistema para que esa realidad empiece a darse? Se está manifestando, obviamente, y se viene manifestando desde el pasado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es ahora el que ha sido siempre. Lo ejemplificó Krishnamurti en una anécdota, un chiste que contaba. Y era que un diablo le dice a otro, oye, ese hombre acaba de encontrar un pedazo de la verdad. Le dice, tú tranquilo, ya verás qué poco tiempo tarda en organizarla. El problema ha sido siempre eso. O sea, el Cristo, esa fuerza cósmica, Cristo igual que Mesías, Mesías es ungido, no importa. Lo que llamamos la fuerza crística encarna en ese hombre especial, preparado durante mucho tiempo, preparado con otros fines, con toda probabilidad, con ser el emperador del mundo. Pero él acoge, entre las posibilidades que se le ofrece, la de redimir a la humanidad. ¿Vale? Se encarna. ¿Él qué hace? Abre la puerta de los infiernos y libera, digamos, infiernos es regiones inferiores, abre, digamos, la puerta de este planeta, libera a toda una serie de seres que están ahí e inicia una revolución. En el Pentecostés, la fuerza, esa fuerza imparable, desciende sobre los apóstoles, ¿vale? Y les pone en marcha. Pero ¿qué ocurre? Que no tarda mucho tiempo después en todo organizarse, despedazarse, venirse abajo. Igualmente, en cada uno de nosotros somos humanos, demasiado humanos. Y a mí me encanta mostrarme como muy humano para que cada uno comprenda que yo soy humano, al igual que él, no tengo nada de maestro, no tengo nada de iluminado, la experiencia que tengas, mi experiencia, pero cualquier cosa, no que yo diga, que yo haga, la pueda hacer él, no, eso no es lo importante, porque yo puedo hacer el tonto, no. Es lo que nos dijo el maestro Jesús. Cosas como yo y cosas mayores aún haréis porque yo voy al Padre. ¿Vale? Hazlo extensivo en la escala que quieras. O sea, realmente en lo que estamos es viendo toda una serie de cambios, de manifestaciones. Ahora bien, para mí es indispensable. Primero, el crack del sistema, porque nos controlan cada vez más, nos manipulan a un nivel increíble. Por favor, que cuenten aquí en el chat los amigos que, como yo, se han sentido a determinadas horas estos días cansadísimos, agotados, y no es una cuestión solamente del calor, perdón, y no es una cuestión solamente de que el eje de la Tierra esté cambiando. No, hay muchas más cosas. No, hay realmente tecnología con las que nos están atacando. Ahí es donde quiero ir. La tecnología ha cambiado radicalmente el tablero de juego en todo esto, porque la tecnología no solamente alcanza a las máquinas, las herramientas que hasta el momento utilizábamos y seguimos utilizando, como el teléfono móvil incluso, no deja de ser una herramienta, sino lo que hay dentro de esa tecnología. Es decir, la llegada de la inteligencia artificial en cuanto a la posibilidad de manipular más allá de la mente. ¿Crees que esto puede ser un arma importante a la hora de manifestar esta realidad a la que quieren que nos aboquemos, digamos, las otras fuerzas, o que puede incluso utilizarse la inteligencia artificial para ayudar a dar luz al mundo, como hay personas que a lo largo de esta Tierra están encontrando como fisuras en el sistema a través de la tecnología, es decir, combatiendo la tecnología con la tecnología? Tenemos un ejemplo muy evidente. No podríamos estar llegando a tantas amigas y a tantos amigos si no fuera por la tecnología. Es decir, y entre otras cosas, se va a acabar esto si eso se produce. Por eso es indispensable mentalizarnos, tomar conciencia claramente que hemos elegido, al menos no lo sé, yo creo que yo, pobrecito, esta mente, mente cortimentista para nada. La mente mayor, el ser superior, ha elegido encarnarse. Y en la medida en la que la mente menor, la mente del mono loco, se lo permite manifestarse y vivir esta experiencia única, única en la historia de la evolución cósmica, no solamente planetaria. Estamos en un momento mayor, en el momento más especial, que es el salto del cuarto reino al quinto reino, del reino humano al reino divino, ultrahumano. Vamos a ver, entonces, ¿qué ocurre? Que realmente la tecnología nos aporta mucho, no solo la tecnología. Cuando yo hablo del crack del sistema, no me estoy refiriendo a este mundo moderno que tiene muchos peos, pero tiene muchas ventajas. O sea, no había seguridad social, por ejemplo, hace un siglo. No había vacaciones, no había turismo. O sea, la gente trabajaba sin parar. Trabajaban esclavizados, no se sabe en cada país cuántas horas. Pero al mismo tiempo, ¿hace cuánto? 30 años. No había internet, no teníamos a nuestra disposición, a nuestro alcance, una información excepcional, con técnicas espirituales y energéticas, técnicas taoístas, entre otras, que muchos seres habían aguardado toda una vida a que se las entregaran. ¿Pero qué hacemos con ello? Nada. Para eso tenemos el móvil, todos los canales, las apps, etcétera. Para eso tenemos incluso este chat. Ahora, vamos a diferenciar. En este chat, las almas se sienten llamadas y se manifiestan y se entienden cómo pueden, cómo pueden. Es muy importante ese concepto para mí. O sea, el alma se manifiesta a través de este torpe ser humano con su personalidad, con su ego restrictivo, con esta densidad enorme en la que vivimos encarnados. Pero es importante la llamada a las almas y la reunión de las almas. Por eso, esos encuentros como el que organizaremos el 22, sábado 22 de noviembre, con Emilio Carrillo, los hemos llamado encuentros de almas. ¿Por qué? Porque es reunirse, ver que hay otros muchos que están en el mismo combate, como las amigas y amigos que están participando en el chat. ¿Crees que hay una carta en la manga, o varias cartas en la manga, y una de ellas, hablo de lo que se dice que son las élites, aunque todo esto también está muy difuminado y es muy ambiguo? En todo caso, existe. ¿Pero crees que hay una carta o varias cartas en la manga y una de ellas es la gran revelación, es decir, el contacto extraterrestre o cualquier revelación global que nos hipnotice de nuevo y nos dirija hacia un camino que está prediseñado para confundirnos de nuevo? Hay varias cartas en esa línea. Ahora, tú lo has dicho muy bien, hay muchas cartas. Cuando se habla de las élites, no se habla de una élite uniforme, de un grupo o de dos grupos, no. Se habla de... otra cosa es que haya corrientes diversas. Es decir, no nos engañemos. Quienes hemos anunciado desde hace mucho el triunfo de Trump y que eso supondría un cambio cualitativo, al menos en mi caso, lo tenía claro porque supondría, como está suponiendo ahora, la encarnación, la manifestación de un poderoso arquetipo profético que ciertamente a largo plazo no es positivo, pero que derribará otro montón de cosas. Yo he dicho, tanto en televisión, hace casi un año, ¿no? 10 meses, dije, cuando terminaba Horizonte esa temporada, dije, ¿hago un anuncio del futuro? Sí. En un futuro, Trump, el anticristo, Elon Musk, Darth Vader. Vale. ¿Y qué ocurre? Que Trump, vengo anunciando hace mucho en mi canal, pues desde el atentado que sufrió el titular, está haciendo todo lo imposible por encarnar el arquetipo bíblico del pacificador. Bueno, la palabra que usan los evangélicos ingleses es the pacemaker, el que hace o fuerza la paz. ¿Qué ocurre? Que hoy no hay más que ver las noticias de hoy. ¿Qué noticias vemos relevantes? Uno, Putin avanza en Turquía, pero no logra conseguir nada. Trump, harto de decirle a él y a Zelensky que paren la guerra, porque él necesita que paren la guerra, ¿qué le dice? Que le va a poner unos aranceles del 100% y está suministrando armas a Ucrania a través de Europa. Pero al mismo tiempo, ¿qué ha hecho? Ha encarcelado, o sea, él, su régimen, al principal, no opositor, al gran intelectual, al escritor más importante de Rusia, porque le consideraban un traidor por declaraciones que había hecho diciendo que Ucrania tenía derecho a utilizar drones. Pero al mismo tiempo hay un ruido de sables y de teclados enorme en Moscú, porque todos los que apoyaban, muchos financieros que apoyaban a Trump, dicen que esta guerra debe acabar ya. Pero es que hay una fuerza detrás de todo eso. Y no es la fuerza de Trump y de las élites, otro tipo de globalismo que apoyan a Trump. No. Es las fuerzas oscuras, las fuerzas invisibles, las fuerzas espirituales que Carrillo califica como fuerzas involutivas, que lo que quieren es mantener a la humanidad esclavizada. Por eso están haciendo todo este despliegue, por eso desplegaron la pandemia y todo eso, porque es indispensable mantenernos atontados para que no demos el salto evolutivo. Depende de cada uno de nosotros. Y sí, para mí, no hay nada más importante que ese salto evolutivo. Y luego, si quieres, retomamos por qué hablé de la danza del 17 y qué acontecimientos importantes ocurrieron. Bueno, la cuestión de los ciclos es compleja. Por eso, en ese encuentro con Carrillo, durante hora y media, expondré con imágenes los ciclos. Cómo en 1917 se dio el fundamento legal para la construcción del Estado de Israel, cuyas consecuencias estamos viendo hoy. Tuvo lugar la Revolución Rusa, 6 de octubre, aunque tuvo lugar unos días después, y tantas cosas. ¿Qué ocurrió 2 siglos antes, 4 siglos antes, siempre en el 2017? ¿Qué ocurre en los ciclos de 9 años? Porque yo sabía que venía un cambio sin límites en el año diciembre del 2019-2020. No sabía si iba a ser la pandemia o iba a ser un crack económico. Evidentemente los ciclos y también los encajes, es decir, las conexiones de unas cosas con otras. Estamos hablando de Trump y cuando estabas hablando de ello, en algunas declaraciones que se han ido transmitiendo a través de redes sociales, que se han ido también disfrazando de verdad, pero también de posible distracción. En definitiva, se está intentando cortar el vínculo humano con la naturaleza y lo trascendente. Es decir, hay fuerzas oscuras de las que tú hablas en cuanto a que están encarnadas por personas concretas en este mundo, dirigentes, que están generando una realidad para que nos desconectemos totalmente de nuestra naturaleza humana. Hay, voy a intentar responder brevemente varias cosas. Primero, hay fuerzas, digamos, encarnadas. Y analizaré en ese encuentro por qué, qué fuerzas, qué ritual se hizo justamente unos meses antes de nacer Donald Trump y de nacer Hillary Clinton. O sea, ¿quién hizo ese ritual? ¿En qué consistió? Fue el fundador de la cienciología, Lafayette Ron Hubbard, y él, uno de los 4 creadores del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, que era Parsons, que era el principal discípulo de Aleister Crowley. ¡Qué ritual tremendo de encarnación del Hijo de la Luna hicieron! ¿Qué ha significado eso después? Es decir, fuerzas encarnadas, y luego hay lo que se llama posesiones y obsesiones. Es decir, como ocurrió con Hitler y con tantos otros, hay de repente una fuerza que viene y cuando encuentra a alguien bien preparado, y hoy hay uno con un ego, o con, vamos, como una roca, no como Hitler, que era un gran medium, pero era un chichainave. O sea, era un cabo de nada, hasta que tuvo lugar todo un proceso de hipnosis al que le sometieron en el hospital psiquiátrico después de tener una mínima herida en la guerra, y a partir de entonces emerge un líder que cuando es poseído se manifiesta. Cuando deja de ser poseído, se comporta como alguien normal o más bien anormal. Perdón que me enrollo mucho. Entonces, todo eso ocurre, pero al mismo tiempo hay otro tipo de fuerzas no manifiestas tremendas, tremendas, que están coordinadas, que están en apoyo de eso. Hay tal variedad, hay tal diversidad, están convergiendo tantas cosas que me preguntabas antes por la revelación. ¿Qué ocurre? Que la revelación se basa, como muchas cosas, en hechos concretos. Los hechos concretos son, se están manifestando que mucho tipo de seres ultrahumanos. Cuando digo ultrahumanos, te voy a dar un par de noticias, te podría dar miles. Tú sabes que hay una congresista que es Ana Paulina Luna, que es la encargada por Trump de revelar toda la documentación sobre los ovnis, sobre los asesinatos de John Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King, sobre el 11 de septiembre, sobre la lista de Epstein y un largo etcétera. Lo que ha dicho Ana Paulina Luna, como otros, es que tras analizar todo lo que ha analizado, ella lo que cree es que hay entidades espirituales que se están manifestando. Y ella muestra un esquema en ese tuit cabalístico. Y es como toda una serie de esquemas de dibujos, como la cábala ya anuncia formas como las que se están viendo en esos UAP, o sea, en los lo que ahora se ha denominado UAP, antes se llamaban ovnis. Están actuando todo tipo de fuerzas, pero no lo dudemos. Hay también waiting, en espera, fuerzas de la luz. Están ahí. Por seguir con el discurso de Ana Paulina Luna y de una docena de científicos que te podría enumerar y explicar lo que han dicho tras todo lo que han vivido, lo que yo te digo es, están los ángeles anunciados dispuestos a entrar en combate cuando sea el momento. Por eso abro con esta claridad, porque si algo puede hacer este pobre hombre que hay delante tuyo, si algo puede hacer es dar testimonio de su verdad y hacer la llamada para que los que quieran tener ojos y oídos abiertos, primero, clamen, pidan ayuda en el momento preciso, en nombre de la tierra. La batalla está ganada. Otra cosa es, ¿a costa de qué? Como te dije, ¿a costa de cuántos millones de muertes? ¿A costa de cuántas desgracias? Bueno, también hay otra de las cuestiones que están sobre la mesa en cuanto a esta intentar utilizar el juego de espejos, intentar que la humanidad se confunda en cuanto a señales, también incluso noticias o informaciones que se han escurrido por determinados lugares en cuanto a que estamos asistiendo a una manipulación del tiempo y del espacio también. Sí. ¿Crees que también esto es otra carta en la manga? Hay muchas, es que, perdón, yo me he ido antes de tu pregunta y tú me decías, ¿pueden utilizar eso? Absolutamente, no pueden, lo van a utilizar, o al menos lo van a intentar utilizar. Vamos a ver, que es que no es sencillo, es que en cada nivel hay fuerzas en pugna. O sea, dentro del Congreso y del Senado, de repente hay congresistas y senadores que se niegan a que se revele la verdad sobre los ovnis, algunos porque no les interesa por razones concretas, porque se ha venido utilizando su tecnología, uno. Dos, porque eso pondría en entredicho toda la historia de Estados Unidos y significaría que nos han mentido muchos presidentes, los primeros, los que estaban informados, porque los últimos no están claro que lo estén. Pero más cosas, no solamente eso, sino que hay algunos que se niegan a que se revele porque son fundamentalistas bíblicos y creen que son las fuerzas del infierno, digamos, que son los demonios. No te lo digo yo, eso está en la prensa norteamericana, en entrevistas con unos y con otros. Pero, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, a una que fue ayudante de el criminal de guerra nazi y lanzador de la guerra, de la carrera espacial, Werner von Braun, asegura, no recuerdo ahora cómo es su nombre y no quiero equivocarme, pero esta lo que dijo es que von Braun le dijo, cuidado, si las cosas se ponen muy mal, esos sicarios del lo que llamaba el complejo industrial militar pueden sacar la última carta, que es la carta de la amenaza extraterrestre. Pueden salirnos con una amenaza extraterrestre. Pueden salirnos con que vienen como salvadores quienes vienen a imponer el nuevo orden mundial y un largo etcétera. Sin duda es necesario discernir en todo, empezando con el que gobierna Estados Unidos. Cualquiera que me haya oído me dirá, pero este decía antes otras cosas. No. Yo cuando todo el mundo decía, ese malo, re malo, re malo, y no va a llegar, y es un no sé qué, no sé cuántos, decía todo lo contrario. Era indispensable para mí que llegara, porque era el único, como lo demostraré en ese encuentro, capaz de encarnar todo lo que estaba anunciado. Porque la otra que tenía la posibilidad, que era Hillary Clinton, y explicaré los increíbles paralelismos que hay entre uno y otro, no tuvo la capacidad. Él tiene un ego como una casa. Y será quien, entre él y Putin, que está anunciado por las profecías, quienes jueguen la partida final. Bueno, no hay que olvidarse de los chinos también. No, hay... no, hombre, por descontado, pero me refiero en cuanto a figuras proféticas. Emblemáticas proféticas. Los chinos están encarnados en la Biblia de otro modo, como pueblo, como uno de los dragones que aparece en el Apocalipsis, por ejemplo. No, estoy hablando, cuidado, y no olvidemos de Israel, de Irán, no. Estoy hablando de figuras arquetípicas que están ahí y que, curiosamente, esas élites descaradas se han dedicado a dar todos los mensajes a través de portadas como The Economist. Sí, están volviendo locos, ya piensan, esto es nuestro, ¿por qué? Porque cada vez son más inmensamente ricos, mientras que tú, yo y nuestros amigos somos más inmensamente pobres, y no hablo de otros. O sea, todo esto, y creen ya que tienen todo el poder, lo saben todo, lo tienen todo, y creen ya que la partida está ganada. Bueno, esto es la Matrix, así que la Matrix lo que se juega es la guerra de guerrillas, y esta es precisamente la guerra silenciosa, en la que también sabemos guardar silencio y sabemos cómo efectuar envites por los flancos, ¿no? Que es la especialidad de la guerra de guerrillas. Vamos a preguntarte por ese encuentro que vas a tener con Emilio Carrillo muy pronto, y también algunas preguntas que quedan para terminar nuestra conversación, que todavía le queda un tiempo. En cuanto a que me quedan en algunas preguntas del público y me queda también en lo que es el cajón, espero que poder hacértela dentro de un momentito. ¿Qué señales debemos o deberíamos empezar a observar con más atención? Vamos a dejar un minuto que Enrique descanse porque ha hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros, y dentro de un minuto volvemos. Os voy a decir algo importante en cuanto a lo que el documental en el que Enrique también ha participado está ya presente para que podáis disfrutarlo todos en Mindalia Comunidad. Esto os lo cuento en un minuto, y a la vuelta esta pregunta de cómo deberíamos empezar a observar con más atención estas señales. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano, o habiendo sido de este plano ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual: las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él, se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we sense spirits. So it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Señales antes de morir, un documental nominado. ¡Qué gran noticia! Nominado 11 veces internacionalmente y 5 premios internacionales que ha recibido hasta el momento y que está a la vista ya en Mindalia Comunidad. Para que, haciéndote miembro activo, puedas verlo. Enrique, háblanos de este encuentro con Emilio Carrillo, por favor. Es en noviembre, ¿no? Sí, es en noviembre y es el encuentro, como te dije, se llama Ordo Abcao y lo que haremos será analizar. Tendría que irme a ver el programa para ver de qué cosas va a hablar Emilio Carrillo. Vamos a dar primero una conferencia, la voy a dar yo por la mañana, introductoria, que le voy a pedir sea un poco más amplia, donde voy a exponer, puedo hablar al menos claramente de lo mío, los ciclos y las señales que tú hablabas. Ahora hablamos de las señales, pero las señales evidentes, los anuncios de todo lo que venía y cómo se han ido cumpliendo. Y de eso y de los rituales que se han venido produciendo en fechas bien precisas y anunciando toda una serie de cosas que podemos deducir sobre lo que nos espera. Y estamos hablando de esta década, que para mí, esta década de los años 20 del siglo XXI, es la década decisiva. Yo la llamaría así. Pero vamos a ver todo eso. Luego, Emilio, no tengo a mano aquí saber exactamente. Bueno, te lo leo yo porque está aquí el futuro inmediato del caos, las cartas de los próximos años, como tú estás diciendo, que se ponen sobre la mesa, los arquetipos proféticos y ya encarnados que lo han hecho. Eso voy a hablar yo. Exactamente, y en pleno caos, ¿cómo acontecerá la revolución? Que es lo que tú vas a hablar. Eso es, la revolución espiritual, va a hablar Emilio Carrillo, de cómo acontecerá esa revolución. Y el transhumanismo globalizante. Es por la tarde. Psíquica y el orden evolutivo. En fin, dos coloquios con Emilio Carrillo. Va a haber dos coloquios y por la tarde lo que yo voy a explicar es las dos opciones que nos quedan y es todo el transhumanismo, inteligencia artificial, que tiene mucho de positivo, pero qué significa y hasta qué punto está anunciado y de qué forma eso en las profecías. Y la otra posibilidad, el salto hacia el quinto reino, hacia el reino divino. Bueno, pues te comentaba antes de darnos un pequeño descanso a toda esta gran información que estás dando, es cómo deberíamos o qué señales deberíamos empezar a observar con más atención a partir de ahora, Enrique. Es muy importante esa pregunta y mira, eso es algo que en ese encuentro por la tarde voy a sintetizar las básicas. Pero yo te digo ahora, señales que estamos viendo claramente, esos cambios en el giro de la Tierra, en el eje de la Tierra. Todas estas cosas, el que haya una dana ahora de repente en estas fechas, no hablo de la anterior, o sea, al mismo tiempo, ¿por qué? Porque era previo a la anterior, hubo en una semana antes, geoingeniería en Marruecos, ya sabemos que desprendían los aviones, está documentado, y yo lo he documentado en el encuentro anterior con Emilio, con portadas del País y de una serie de periódicos, donde decían, de repente, si en el Sáhara están surgiendo lagos y dicen que el simple vuelo de una mariposa en un lugar del mundo puede alterar el clima en otro, fue evidente. No. Estoy hablando mucho más allá de toda una serie de cambios sorpresivos. ¿Quién iba a encontrarse ahora en pleno siglo XXI, segunda década, que creíamos que la paz se había hecho con que estemos al borde de una guerra mundial en Ucrania y al borde de otra en Oriente Medio, porque la confrontación entre Irán e Israel, tremenda. Ojo, no tenía los apoyos en ese momento Irán, pero eso está descrito en las profecías bíblicas, en las profecías islámicas. O sea, con toda claridad. Hablan de la batalla del Armagedón y de un largo etcétera. Pero vamos a más cosas. ¿Cuáles son las señales? Las señales uno las puede ver en el telediario, como yo las he visto hoy, pero las señales, ¿qué es? El enfrentamiento de unos con otros, tremendo. Lo hemos visto en el Parlamento Español, lo hemos visto ayer, anoche en Torre Pacheco, donde es la confrontación de repente de los occidentales contra los musulmanes. O sea, yo voy a salirme de las razones en las que se apoyan todas las ideologías, porque las ideologías me las paso por el sobaco. Solo sirven para dividir. No, estoy hablando de división. Estoy hablando de que vemos los niños muertos en Gaza y habrá algunos que piensen, no, es que antes los terroristas salvajes lo que hicieron, aparte de lo que se inflara aquello, ¿quién permitió que se hiciera? Uno, ¿estuvo aquello organizado? ¿Qué fuerzas había detrás? ¿Quién apoyó a Hamás? Y a, bueno, no hablo del resto. Aquel ataque fue realizado por dos o tres grupos terroristas. ¿A cuál más salvaje? Pero de eso tiene la culpa un pobre pueblo. Los niños que mueren, la indiferencia. ¿Y cómo van a manipular eso? Mostrarnos tantas fotos de niños con la cabeza abierta. Cuando de repente digan, ah, vamos a abrir un gran hospital. Y cuando veamos cambios cruciales en la llamada Tierra Prometida, en la llamada Tierra Santa, ahí diremos, cada vez está más cerca, la hora está llegando. Pero vayámonos a otro lugar. Hablaba, hay división a todos los niveles. Vayamos al tema de la emigración. Por un lado se está fomentando políticamente, por otro lado hay una migración que claramente permite a la economía de este país subir, permite que la caja de la seguridad social no se quede a cero, pero es que hay otra migración que están fomentando las élites con propósitos metapolíticos muy claros, pero es que al mismo tiempo hay una realidad, y es que el África subsahariana en cualquier momento va a hacer crack, y solo quienes huyan e intenten llegar a Europa van a sobrevivir. Pero te hablo de algunas señales, podría hablarte de cientos más, de todos los cuerpos celestes que cada vez más se están viendo sobre la Tierra. Te podría hablar de repente de que cuando veamos algún cuerpo celeste especial, un cometa probablemente muy sorpresivo, será una señal, por ejemplo, anunciada por los Hopis, será el Cachina Azul. Y hay muchas otras señales. Quienes siguen canales como el tuyo, como el mío, van a ir estando informados de estas señales y van a saberlas reconocer sin más. Uno tiene que preguntar a su alma. Discierne. Uno no tiene que ser comodón y decir, oiga, démelo hecho. ¿Qué opina usted? Y dígame qué va a pasar. Bueno, y si yo soy un farsante, estoy loco, estoy equivocado, ¿qué? Está muy bien. Sí. Estás muy bien lo que dices, todo lo que dices, pero especialmente esto último que has dicho, porque es momento de aguzar el ingenio, discernir. Y, Viveca. Claro, y separar el polvo de la paja. Bueno, en fin, hay que mirar, pero ser muy crítico en estos tiempos, sobre todo cuando hay incluso muchísima tecnología a favor de determinadas secciones de este puzzle que la utilizan para confundir aún más. Y ahí va mi pregunta también. Antes pido disculpas por no introducir preguntas del público que se están dando, porque sería irnos hacia lugares que a Enrique le volvería un poco todo esto bastante confuso la conversación en cuanto a que saltamos de un lado a otro. Pero queremos centrarnos en esto, que es las señales, que es lo que viene, en fin, todo lo que también va a hablar Enrique y Emilio en el mes de noviembre en Ecocentro. ¿Cómo podemos proteger, que es también importante esta inquietud de millones de personas, nuestra soberanía interior dentro de este contexto, Enrique? Perdóname porque sabes que estoy muy cansado y no he comprendido bien tu pregunta. ¿Cómo podemos proteger nuestra soberanía interior? Porque se trata de esto, de que nos quieren arrebatar la soberanía. La había entendido bien. Otra cosa es, vamos a ver, que quizá la respuesta me sobrepasaba al menos en este estado. O sea, yo te he dicho, pero la había comprendido. Vamos a ver, es que no hay, yo no puedo dar una respuesta más que desde... Te voy a dar una pregunta mucho más clara. Interno, dime. Más clara, para que te sientas repercutido tú también. ¿Qué haces tú para poder sostener todo esto cada día, con lo que sabes y lo que sabes que viene? ¿Qué intento hacer? Porque una cosa es que haga uno y otra cosa, o sea, una cosa es lo que haga y otra cosa es lo que intenta hacer. Por supuesto. ¿Qué intento hacer? Por supuesto. O sea, relajarme, desconectar, meditar. O sea, conectar con mi conciencia, muy simple, con el aquí y ahora. Parar la mente. Uno, observar, reflexionar sobre la vida de uno. ¿Hacia dónde va uno? ¿Para qué vivo? No para qué vive la humanidad, lo tengo claro. ¿Para qué vivo yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Analizar mi vida. Mi vida es conforme a lo que quiero. Es conforme a mis principios. Insisto, es como el cura que predica lo que no hace. Yo te estoy diciendo cuál es mi propósito de vida. Te digo todo eso muy claro porque hay que ser muy realistas en cuanto a lo que uno se plantea y lo que uno hace realmente. ¿Hasta qué extremo es coherente lo que hago con respecto a lo que pienso, a lo que es lo ideal? Pero te diría, por encima de todo eso, hay algo esencial. Y es ese parar la mente aquí, ahora, acallar la mente, sentir el cuerpo, sentir la energía, y más allá de esa energía, la manifestación del ser con mayúscula. Es decir, abrir la ventana más allá de esta densidad material y vibratoria al ser espiritual, al ser que yo soy. Bueno, más claro el agua. ¿Y dónde quedan los extraterrestres en todo esto? Porque hay mucha gente que espera la llegada de los extraterrestres y nos están dosificando esa llegada como si nos dieran biberón. Ahora sí, ahora no, ahora se han visto, ahora no se han visto. En fin, todo esto tiene que ver con seres que habitan con nosotros, vamos a decirlo ya, en cualquiera de los planos, y que también, de alguna manera, están muy pendientes de lo que pasa, incluso intervienen o intervendrán, llegado el momento, de forma masiva. Intento ser muy breve mirando el reloj y os te digo, se habló de extraterrestres en el pasado. Hoy en día, cada vez que hablamos de este tipo de seres no humanos, extrahumanos, tenemos que irnos adaptando a la mentalidad del momento. En su momento se habló de dioses, de demonios, de ángeles, de hadas, de un montón de cosas así. En este momento, ¿en qué tendríamos que pensar? Como decía la diputada, la congresista Ana Paulina Luna, en entidades espirituales extra o ultra dimensionales. Es decir, estados, entidades de otros niveles dimensionales. ¿Por qué? Porque hoy sabemos, primero, que hay cientos de miles de millones de planetas habitables. Tengamos en cuenta que sistemas solares como el nuestro, estrellas, hay miles de millones en nuestra galaxia, que hay miles de millones en lo que se observa hasta ahora, como la nuestra. Pero hay también, en teoría, otros multiversos que funcionan a otros niveles, digamos, de densidad, de vibración, a otros niveles dimensionales distintos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay fuerzas de todos esos niveles que se están manifestando. Ahora, yo lo sintetizaría de una forma muy simplona, siempre advirtiendo que lo que yo estoy contando para nada se aproxima a la verdad. No, es de alguna manera, si le pidiéramos a un mono que nos explique a ver cómo funciona esto del YouTube, de la televisión, no, un mono, si quieres, al hombre más primitivo y aculturado de todo, daría una explicación bastante estúpida e irracional, pero yo te la doy. Y es, por un lado, hay toda una serie de fuerzas ultraterrestres que están ahí atentos, muy diversas. No vamos a decir que todas sean hermanitas de la caridad, pero que están por la paz, por el orden, dentro del macrocosmos en el que vivimos, y que hay una serie de acuerdos y están atentos. ¿Por qué? Porque hay otras fuerzas dentro, aquí, no infiltradas, sino viviendo con nosotros desde hace mucho tiempo, que van en línea distinta, que van en la línea de la manipulación de la evolución y van en la línea de decir que son los reyes de este mundo, como el que se enfrentó a Jesús y le planteó, le dijo, oye, puedes ser mi Mesías y ser el emperador del mundo. Él no eligió ese camino. Bien, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué vemos que de repente en The Economist, en las ceremonias como las de los Juegos Olímpicos, del Puente de San Gotardo, son tan descarados en hacer sus anuncios? Porque lo tienen que hacer, estoy dando una explicación simplona, porque lo exige así el consenso cósmico, por decirlo. Están advirtiendo. Es claro, quien lo quiera ver, al igual que tú, yo y otros, vimos lo que era la plandemia, quienes se lo quisieron creer y quienes quisieron inocularse lo que les metieran. Ojalá que les haya servido como lección ver tantas desgracias que están ocurriendo en el mundo. ¿Para qué? Para que la próxima vez que sea más gordo no vuelvan a repetir, porque no hay justificación. Nos están diciendo todo porque la ley cósmica dice que tiene que ser así. Ahora voy a la segunda parte. Digamos, todo el historial OVNI en relación a armamento nuclear, a instalaciones nucleares, desde el comienzo mismo, indican que están al tanto, que son capaces de manipularlo y que en su momento serán capaces de, porque ahí tendrán que intervenir, de impedir que esas fuerzas y sus secuaces aquí destruyan el planeta y destruyan la evolución. Enrique, es una pregunta que parece una pregunta trampa o obvio la respuesta, pero debo hacerla porque hay muchas personas pendientes de esta pregunta, no de la mía, sino de una pregunta interna que se hacen continuamente. Enrique de Vicente, ¿crees que estamos en un momento profético, como tú has ido relatando a lo largo de esta conversación, o en una trampa muy bien diseñada? Ambas cosas, pero yo voy a ir a lo del el momento profético. Cuidado, las profecías son muy diversas y no son más que advertencias, pero hay algunas que lo que definen son arquetipos. ¿Qué ocurre? Que esos arquetipos se encarnan o no. ¿Y qué ocurre? Que al final quien encarna los múltiples arquetipos puede ser cualquiera. O sea, si hay alguien con la talla de un Napoleón para encarnar un arquetipo, es alguien con la talla de un Napoleón, que la tenía desde bien jovencito, y toda una preparación. Pero si tiene que ser un payaso, pues es el payaso el que encarna el arquetipo. Estamos viviendo eso ahora, al mismo tiempo, una macrotrampa. Pero para mí lo importante, me quedo con el tema profético. ¿Por qué? Porque sé, es el más fácil de comprender. Y además es, para mí, en ese nivel donde vamos a encontrar, para mí, puedo equivocarme, mayor posibilidad de alianza. Si a mí me obligan, me fuerzan a ponerme la marca de la bestia, sea cual fuera, sin la cual no podrás comprar y vender. Y ya hay un identificador por puntos cuánticos digital financiado por la administración, por la Fundación Gates, que dijeron que iba a servir como monedero digital. Si me obligan a poner eso, yo diré, digamos, mi religión, mis ideas religiosas me lo impiden totalmente, al igual que a los testigos de Jehová que les hagan transfusiones de sangre. Y me aliaré con quien sea, porque hay corrientes que manifiestan lo mismo. O sea, no sé si con eso. Mi última pregunta, ya para culminar nuestro encuentro, he alargado un poco el tiempo para que podamos sacarle el máximo jugo a tu presencia. Lo que tú quieras. Bueno, ya estamos terminando porque seguimos con otro directo y otro más. Bueno, en fin, estamos a punto de terminar. Mi última pregunta, que también es clara para que puedas, de alguna manera, la gente, las personas que te están viendo y escuchando, que son muchas, más casi 600 personas, ¿cuál es tu mayor advertencia para quienes aún no quieren mirar? Bueno, mi mayor advertencia es simplemente que abran los ojos, que se abran, que den la vuelta a su cabeza y que piensen si prefieren seguir como borregos dentro del rebaño y que vean lo que el rebaño está haciendo con ellos. que se informen, si es que les da la gana y si tienen el valor de hacerlo, en qué mentira vivimos, empezando por la mentira económica, que es que el dinero es una afición. El dinero por el que dejamos nuestra vida es una afición absoluta, es una farsa. O sea, el dinero deuda, que ahora se está demostrando porque de repente las monedas tipo Bitcoin, todas esas criptomonedas que no son nada, son un invento, y están subiendo a un nivel de poder llegar en un futuro al millón de dólares. Cada Bitcoin, que era el invento de un señor. Pero vamos a ver, que abran los ojos y que no se dejen engañar más. Y como a veces los seres humanos, digamos, obedecemos más al palo que a la zanahoria, recordemos todo lo que ha ocurrido con la pandemia, las inoculaciones que han venido después y más. Quien no quiera ver eso, es que no quiere ver nada. Y me parece bien como avestruces que metan la cabeza debajo de la tierra y ahí estén, digamos, mirando a Cuenca y que les hagan lo que les dé la gana. ¿Vale? A eso solo. El resto, sí, a lo mejor tú y yo somos locos, genial. Pero somos unos locos dispuestos a morir de pie por nuestra verdad como resistentes y no a vivir arrodillados. Muchísimas gracias, Enrique de Vicente. Tenemos ya que pasar al siguiente directo y, como tú dices, no se trata de tener miedo, sino de dejar de vivir dormidos. Lo que Enrique de Vicente ha compartido en esta entrevista no solo es información, ya lo sabes, es una invitación a pensar, a cuestionar, a conectar los puntos que el sistema nos quiere mantener separados. Porque la verdad, aunque incomode, es el primer paso para recuperar nuestra plena libertad. Y ahora que tú ya lo sabes, espero que sepas qué vas a hacer con ello. Gracias, Enrique. Tú sí que sabes lo que vas a hacer con ello. Un abrazo. Gracias a ti. Bueno, poco a poco. Gracias. Hasta siempre. A ti. Hasta siempre.